Pero claro, estamos acá grabando el nuevo CD de las Electro Star, Estamos acá participando porque me dicen que soy aburrido, aburrido. A mí me dicen, yo no entiendo la verdad esta grabación de las Electro Star. No puedo entender cómo yo goberné un país y ahora estoy grabando con las Electro Star. No puede ser.